Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Cuando hay discernimiento, no es necesario establecer un gran despliegue de fuerza. Cuando hay discernimiento, no es necesario establecer un gran despliegue de fuerza. No necesitamos armas, ni tanques, ni armadura para resolver un problema. El discernimiento por sí solo es un arma poderosa. ¿Conoce usted a una mujer fuerte y sabia? Pero realmente, ¿qué dimensión conllevan estos términos? Hoy, en Visión para Vivir, el pastor Carlos A. Zazueta nos hablará acerca de una mujer cuya vida ilustra justamente estas grandes virtudes. Tal vez usted se considera este tipo de mujer, pero ¿realmente lo es? Antes de contestar esta pregunta, escuchemos esta breve introducción al mensaje. Una mujer de fuerza y sabiduría. Las aves son criaturas asombrosas, ¿no le parece? Vuelan por el cielo con facilidad y con gracia. En el otoño, vuelan de norte a sur para protegerse del crudo invierno. En la primavera, vuelan de sur a norte para regresar a sus lugares de origen y seguir preservando su especie. Simplemente es asombroso cómo ellas se dejan llevar por su instinto. Sin importar el lugar al que se dirijan, sea al norte o al sur, en el momento preciso, su instinto se activa y emprenden el vuelo, y todas al mismo tiempo. Y esto lo hacen una y otra vez, año tras año. No solo saben a dónde van, sino también realizan hazañas de fortaleza y resistencia en esos largos viajes. Verdaderamente es impresionante. ¿Y sabe una cosa? Así es como funciona el discernimiento en la vida de los seres humanos. No lo podemos adquirir, pues como el instinto de las aves es algo interno que necesita desarrollarse, aunque lentamente, y debe usarse en el momento adecuado. El discernimiento es la habilidad de distinguir entre las versiones verdaderas y falsas de la realidad. Poseer discernimiento es tener una clara percepción, un buen juicio y una visión incisiva. Son los momentos difíciles que demandan una respuesta precisa o una decisión importante, lo que permite que el discernimiento se active dentro de nosotros y nos ayude a actuar. La clave es pasar tiempo en la palabra de Dios para que las decisiones que tomemos sean las correctas y decisiones que honren a nuestro Padre Celestial. Este tipo de discernimiento lo vemos reflejado en la historia que vamos a estudiar a continuación. Es la historia de una mujer maravillosa llamada Abigail. Ella entra en la escena de la narrativa bíblica haciendo uso de un impresionante discernimiento en presencia de una de las figuras más importantes de todo el Antiguo Testamento, David. David, quien pronto se volvería el rey de Israel. Esta hermosa mujer confió en Dios e hizo lo correcto delante de él y Dios la honró por su acto de fe y valentía. Le invito a conocer más acerca de Abigail y su indudable discernimiento. Para estudiar aún mejor este mensaje, descargue el bosquejo para tomar notas mientras el pastor Carlos nos habla de Una mujer de fuerza y sabiduría. Visite visionparavivir.org. Sabemos que Dios nos creó para disfrutar de las relaciones interpersonales. Nos diseñó para experimentar gozo y contentamiento cuando las disfrutamos en el contexto del matrimonio o la familia o las amistades. Siempre que haya una relación interpersonal, es decir, con alguien más aparte de uno mismo, significa de que debe haber gozo y contentamiento. Sin embargo, el problema ocurre de que el pecado hizo que esto fuera tan sencillo. Por causa del pecado no se logra tener la cordialidad, la armonía adecuada todo el tiempo, todas las veces del mundo. El conflicto es inevitable. Dice la Biblia en Proverbios 14:1, Lo siguiente, y leo de la versión de la Nueva Traducción Viviente. Proverbios 14:1 dice: la mujer sabia edifica su hogar, pero la necia con sus propias manos la destruye. ¿Se da cuenta? La mujer sabia edifica su casa, su hogar, pero la necia con sus propias manos la destruye. Y se me hace interesante este proverbio porque muchas mujeres participan de la destrucción de su propio hogar cuando reaccionan de manera equivocada ante la forma de ser y las actitudes erróneas de sus maridos. Tristemente, una mala reacción a una dañina acción también contribuye a esa terrible destrucción del hogar. Abigail, la mujer de la cual vamos a contar su historia, tenía razones de sobra para poder decidir actuar neciamente y vivir el resto de su vida amargada, frustrada, enojada por el tipo de marido que tenía. Así que no se sienta que usted es la única. Sin embargo, ella decidió ser sensata, ser inteligente y actuar con discernimiento. Ella sabía muy bien que era una hija de Dios y por lo tanto ella respondió ante las situaciones de la vida como tal, como hija de Dios. Obró con sabiduría que hasta el necio de su marido fue bendecido por su correcta actitud. Todo por actuar con discernimiento, que es uno de los rasgos de carácter más fáciles de detectar en una mujer como Abigail. Déjame explicar lo que significa discernimiento. Según el diccionario, discernimiento es la capacidad para distinguir la diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo que es verdadero y lo falso. El discernimiento permite que usemos nuestra sabiduría de manera apropiada y que nos ayude a navegar por las dificultades de la vida. La Biblia presenta en sus páginas personas de carácter firme, personas que pueden considerarse unas luminarias porque de alguna u otra manera brillaron con luz propia, fueron famosas, fueron muy conocidas, pero también contiene pequeñas lucecitas que eran tenues, personajes que a lo mejor pasan por la historia, las páginas de la Biblia, muy breve, muy rápidamente, y de alguna u otra manera nosotros podemos darnos cuenta que pareciera que no hicieron impacto en la vida, pero este no es el caso de una mujer llamada Abigail. Definitivamente ella, aunque no era tan conocida, sus acciones realmente hicieron ver a un hombre como David que luciera mucho mejor. ¿No es eso lo que sucede con la mujer? Dice un adagio muy conocido que detrás de un buen hombre hay una buena mujer, y yo diría que no es necesariamente detrás, sino al lado, a la par, junto a él. Así como hay un buen hombre, claro que hay una buena mujer, o al menos eso debiera ser, ¿no es cierto? Pero vamos a ver un poquito el trasfondo histórico para entender un poquito más acerca de esta historia maravillosa. Veamos un poquito acerca de David y en el tiempo en el cual nos estamos situando, en el primer libro de Samuel, capítulo 25. Repito, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente y vamos a, increíble, pero cierto, ver todo este capítulo en los minutos que nos quedan. Déjame contarles un poquito del trasfondo de la historia. David, quien antes había sido ungido como rey por parte del profeta Samuel, todavía no ocupaba el trono, estaba como rey Saúl, ¿verdad? El primer rey que tuvo Israel. Él se encontraba huyendo para poder sobrevivir. Estaba huyendo al lado de sus 600 hombres. Era el rey electo, pero su corona todavía seguía en la cabeza bien puesta del rey Saúl, quien era su más celoso adversario. El rey Saúl lo había estado persiguiendo por buen tiempo ya, por celos. Estaba celoso de David. Todo comenzó cuando David destronó o derrotó a aquel gigante llamado Goliat. ¿Usted ha conocido la historia o a lo mejor oído hablar de David y Goliat y cómo él lo derrotó? ¿Usted se acuerda de esa historia? Ahí comenzó todo. Las campañas militares que realizaba David tenían éxito, no perdía ni una sola de sus batallas. Cuando David llegaba al palacio donde estaba presidiendo el rey Saúl, salían a su encuentro muchas personas y entre todas ellas las mujeres salían cantando y decían: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Esto ponía verde de coraje y de envidia a un rey como Saúl, una persona tan insegura de sí mismo. Lo había estado persiguiendo, quería matarlo, quería deshacerse de él, a pesar de que David únicamente había hecho cosas buenas para Saúl. Pero el joven David había ganado tanta popularidad y él se sentía celoso. Bueno, David, el rey electo, aparecía en la lista de los más buscados de Saúl. Por esa razón estaba huyendo. Y ahí es donde nos encontramos precisamente en este pasaje que estamos leyendo. Unos capítulos anteriores vemos que él llega a una cueva llamada Adulam, y ahí se encuentra con 300 hombres que de alguna otra manera no cabían en la sociedad. Eran hombres, de acuerdo a lo que describe en esos pasajes en el capítulo 15 y 16, hombres que tenían problemas, que estaban endeudados o que simplemente estaban descontentos con el gobierno que tenían. Todos estos hombres comenzaron a seguir a David y pedía que los instruyera, que los preparara para la guerra. Entonces se comenzó a formar una especie de guerrilla, aunque no lo hacían para hacer cosas malas, sino para combatir el mal. Pero se habían formado una especie de guerrilla y juntos empezaban ellos a tratar de ayudar a la gente. Cuando llegamos a capítulo 25 del primer libro de Samuel, vemos cómo estos hombres habían crecido en número, se había duplicado la cantidad. Eran ya 600 hombres que estaban siguiendo a David, ya formaban un ejército. En otros pasajes del mismo libro de Samuel encontramos que se refiere David a ellos como los hombres valientes de David, un ejército que ahora se dedicaba a trabajar mientras ellos no estaban en campaña militar para de alguna u otra manera ayudar a las personas que lo necesitaban. Daba una especie de servicio de protección voluntaria para los ganaderos de la región. Es ahí donde encontramos los primeros versículos del capítulo 25 para darnos cuenta de lo que eso significaba. ¿Qué estaba pasando ahí? Bueno, ellos lo que hacían era lo siguiente: ya no estaban en una cueva, ahora estaban en el desierto de Parán, ahora se encontraban viviendo en tiendas de campaña, y lo que hacían es que cuando los ganaderos mandaban de alguna u otra manera, mandaban a sus empleados a pastar el ganado que tenían, las ovejas que tenían, el ejército de David los cuidaban. Cuidaban de que nadie se robara las ovejas o de que algún lobo llegara para tratar de comerse alguno de esos animalitos. De igual manera, ellos prestaban este servicio y era costumbre, nada por escrito, no había una ley escrita, era por costumbre que de alguna u otra manera los ganaderos daban algún tipo de remuneración, de propina. No estaba nada escrito, era voluntario. Es como cuando usted va al restaurante y tiene que pagar su comida, nadie le está obligando a que le dé propina al mesero, ¿verdad? Usted lo hace del buen corazón que tiene. El punto al que quiero llegar es que no había nada escrito. Usted sabe que bien puede dejarle la propina o no. Lo mismo pasaba con David y sus hombres. Por dar esa protección, esa seguridad para los ganaderos y sus rebaños de ovejas, ellos no cobraban. Pero se esperaba un tipo de gratificación, un tipo de nota de agradecimiento con un cheque por debajo, ¿verdad? Diciéndole gracias por ayudarnos a que todo esté bien por acá. Esto era lo que estaba sucediendo en este tiempo. David y sus hombres estaban trabajando de esta manera mientras no había una campaña militar y mientras estaban escondiéndose de Saúl y de sus hombres. El profeta Samuel había muerto, así encontramos el primer versículo de primero de Samuel, capítulo 25. Dice: murió Samuel y todo Israel se reunió para su funeral y lo enterraron en su casa en Ramá. Ahí es donde llegamos a adentrarnos en la historia. Antes de hablar un poquito más de la trama de la historia, conozcamos a los personajes de esta historia. David y sus hombres estaban aquí cansados, sucios, hambrientos y emocionalmente estaban agotados. Así es que cuando mandó a un grupo de 10 hombres para recordarle a Nabal que ellos habían estado cuidando sus ovejas mientras pastaban en esa región, le recordó nada más de: oye, por cierto, no se te olvide, saludos, pero pues te pones la del pueblo, o sea, te mandas una propina, Los futboleros entienden lo que quiero decir. No era mordida, era realmente una ayudadita, ¿no? Tú me ayudas, yo te ayudo. Pero Naamán no quiso. Y aquí es donde llegamos a un punto. Describamos un poquito a cada uno de estos personajes. Hablemos precisamente de un hombre llamado Naval. Aquí en 1 Samuel, capítulo 25, versículo 1. ¿Quién era este hombre? Naval. Naval es descrito como un gadol, de acuerdo a la palabra hebrea, que significa un hombre distinguido, un hombre rico, pero también era conocido por ser una persona tacaña, coda, agarrada. No solo era rico, sino también avaro y grosero. Es lo que leemos ahí en el versículo 3, dice, este hombre se llamaba Naval, y más adelante leemos, era grosero y mezquino con todos sus asuntos. Naval le hace honor a su nombre. Su nombre literalmente significa necio, necio. Sus propios sirvientes se quejaban de él. Cuando lee usted el versículo 17, se quejan de él diciendo, tenía tan mal genio que nadie ni podía hablarle. Así era Naval. Inclusive su nombre le hacía honor a su terco carácter. Decimos en México, era más terco que una mula. Fíjense muy bien, está casado con una mujer cuyo nombre es Abigail. El nombre de Abigail significa, su padre es el gozo. ¿Se da cuenta? Así de radiante era esta mujer. Este hombre se llamaba Naval, versículo 3 de primero de Samuel 25, versículo 3. Este hombre se llamaba Naval y su esposa Abigail era una mujer sensata y hermosa. Abigail era una mujer sabia. Así como Naval era un hombre necio, Abigail era sabia. Una mujer con discernimiento para ser accesible, para ser realista, bien organizada. Miraba hacia el futuro. Tenía todos estos rasgos notables de su carácter. Ella poseía discernimiento, era otra de las capacidades que le podemos ver a esta mujer. Discernimiento, podía prever las situaciones y actuar a favor de lo que era mejor. Era buena para poder prever ese futuro y lo hacía con sabiduría. Esto no solo requería inteligencia, pero requería también bondad, requería gracia, gracia. Usted pensará, ¿cómo es posible que una mujer como esta se haya casado con un hombre como este? Yo todavía al verlos a ustedes me pregunto lo mismo. Pero en estos días los padres escogían el esposo para su hija. Los papá y mamá de Abigail dijeron, te tenemos a un marido, se llama Naval y tiene mucho dinero. Perdón, no sé si así fue la situación, no lo dice la Biblia, lo estoy diciendo yo, ¿verdad? No sabe cuáles eran las circunstancias, lo que sí sabemos es que en esta cultura era común, era costumbre que los matrimonios fueran arreglados. Usted ha escuchado de las culturas orientales aún en nuestros días. Voy a hacer un paréntesis, es bien interesante. La mayoría de los matrimonios en nuestros países occidentales, el 50% de los matrimonios terminan en el divorcio. Usted ha escuchado esa cifra, ¿verdad? ¿Sabe lo que es más alarmante? Que el 50% de los matrimonios cristianos también terminan en divorcio. Eso es lo más triste de todo. Es bien curioso que un matrimonio arreglado, aún en la actualidad, tenga un porcentaje muy bajo, menos del 5% que terminan en divorcio. ¿Y sabe usted cuál es la razón? Porque cuando ellos vienen y se conocen ahí frente al altar, están ahí haciéndose una promesa de que aunque no se conocen y están enamorados, están dispuestos y comprometidos a hacerlo funcionar. A diferencia de muchos de nosotros que nos casamos enamorados, románticos, y que decimos, ay no, ¿con quién me tuve que casar? Con un Naval. Pues tampoco tú eres una Abigail. Bueno, esa es otra historia. Pero se da cuenta, este era un matrimonio que había sido arreglado aquí. Entonces vemos a estos dos personajes, uno más, David. David vive con sus 600 seguidores en tiendas de campaña, en las áridas laderas de las montañas de ahí de Parán. Esta no era la vida de rey que él pensaba cuando sintió el aceite de la unción correr sobre su cabeza y bajar sobre su cuello de manos del profeta Samuel. Aquí estaba él sucio, cansado, hambriento y de acuerdo a la historia del propio David se sentía como un animal cuando lo están persiguiendo para cazarlo. La combinación de la avaricia y la terquedad de un hombre como Naval, junto a la corta mecha del temperamento de alguien tan hambriento y desesperado como David, era como un barril de pólvora a punto de explotar. Hay conflictos que son naturales. Hay conflictos que se dan simple y sencillamente porque somos seres humanos y porque somos pecadores. Junto al conflicto natural entre Nabal y David, porque no quiso mandar la propina, ¿verdad?, para ayudarle por el servicio prestado, aunque fuera de manera voluntaria, hay dos conflictos que surgen. Uno entre la propia Abigail y Nabal, y el otro interno entre la conciencia y el temperamento de David. Veamos estos tres conflictos en este orden. Primero, entre marido y mujer, el conflicto entre marido y mujer. Imagínense la vida de esta pobre mujer llamada Abigail al lado del patán de su marido. Dos personas no podían ser más opuestas. Nabal veía las cosas de una manera, Abigail veía las cosas de otra. Nabal trataba a la gente de una manera, Abigail trataba a la gente de otra. Nabal era orgulloso y emocional, Abigail era un poquito más discernidora, más cautelosa. No solamente decía lo que pensaba, sino que lo pensaba primeramente y después lo decía. Nabal pensaba solo en sí mismo, Abigail consideraba a todos los que estuvieran implicados en la situación. ¿Cómo debía haberse sentido esta pobre mujer frustrada con el tipo de marido que tenía, grosero, cuando daba sus rabietas en la casa porque las cosas no salían como él quería? Pero, para fortuna de Nabal, Abigail decidió quedarse con él. No le empezó a decir, me voy a divorciar. No, decidió quedarse con él, dejando a Dios que se encargara de su propia situación. Aunque esto a veces pudiera parecer que esta pobre mujer de Abigail no lo soportaría. Pero había dejado todo en manos de Dios. ¿No es interesante? ¿No es interesante? ¿Qué sucede? Que el conflicto que ha comenzado en el hogar no se queda en el hogar, sino que se comienza a transferir en la relación de trabajo. Vemos el siguiente conflicto ahora entre David y Nabal, el conflicto empleado-patrón. El siguiente conflicto surge entre el empleado, que es David, y el patrón, que era el ganadero, Nabal. Como dije anteriormente, era el tiempo de la esquila de las ovejas en el rancho de Nabal. De modo que David envía a 10 de sus hombres para recordarle a Nabal que pues le debía algo, un favor. Pedirle esa propina que era bien merecida, se la había ganado a plomo, para poder alimentar a sus hombres. No pide cantidad, note esto. Solamente una aportación de lo que sea su voluntad y envía una bendición. Versículo 4 de 1 Samuel capítulo 25. Dice el versículo 4 lo siguiente. Cuando David se enteró de que Nabal esquilaba sus ovejas, envió a 10 de sus hombres jóvenes a Carmelo con el siguiente mensaje para Nabal. Paz y prosperidad para ti, para tu familia y para todo lo que posees. Me dicen que es el tiempo de la esquila. Mientras tus pastores estuvieron entre nosotros cerca de Carmelo, nunca les hicimos daño y nunca se les robó nada. Pregunta a tus propios hombres y te dirán que es cierto. Así que, ¿podría ser bondadoso con nosotros, ya que hemos venido en tiempo de celebración? Por favor, comparte con nosotros y con tu amigo David las provisiones que tengas a la mano. Los hombres, versículo 9, los hombres le dieron este mensaje a Nabal en nombre de David y esperaron respuesta. ¿Qué creen que les dijo Nabal? Sí, cómo no, a ver, mujer, tráeme la chequera. No, vean usted cómo le respondió, versículo 10. ¿Y quién es este tipo David? Les dijo Nabal a los hombres, ¿quién se cree que es este hijo de Isaí? Sí que lo conocía, porque sabía quién era su padre. ¿Quién se cree que es este hijo de vecina? En estos días hay muchos siervos que se escapan de sus amos. Debo tomar mi pan, mi agua y la carne que yo maté para mis esquiladores. ¿Se da cuenta de la repetición? Mío, mío, mí, mí. Y dárselo a un grupo de bandidos que viene quién sabe de dónde. Esta fue la respuesta del buen agente de Nabal. Nabal trata con desdén al ungido de Dios, al próximo rey de Israel. Lo trata con desprecio a él y a todos los hombres de su casa. Y esos hombres regresan con su líder con las manos vacías. Cuando sus hombres regresaron con la negativa de Nabal, David probablemente estaba preparando la hornilla donde iban a asar al cordero que traían. Ya se le hacía agua a la boca de poder poner el corderito ahí con todas las especias y todo el chilito y todo lo que lleva ahí, ¿verdad? El punto es que no hubo nada. David les dice, ¿y el cordero? ¿Y la carne? ¿Ni lana tampoco? O sea, la lana de las ovejas, nada. No quisieron. Y le contaron a David todo lo que había dicho Nabal. ¡Ay! Como la corta mecha que tenía el pobre en su temperamento, se encendió, agarró la espada y pidió a todo mundo que agarrara la espada porque iban a ir al encuentro y a hacerle la vida cuadritos a él. No nos mandó cordero asado, pero lo vamos a hacer un churrasco a Naval. Vámonos. Lo que llega a un conflicto más profundo, más interno en la vida de David, entre la conciencia y su enojo. Después de escuchar el mensaje, ¿con quién se identifica usted? Recuerde, la mujer sabia edifica su hogar. Usted escucha A Visión para Vivir y el mensaje Una mujer de fuerza y sabiduría. En la Biblia se relata que por medio de la fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Uno de ellos fue Abraham. Visión para Vivir le presenta el nuevo libro del pastor Chuck Swindoll, titulado Abraham. Esta oferta del mes lo puede recibir como agradecimiento por su donación al ministerio. No espere hasta mañana y pida hoy el libro Abraham al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. También puede recibir la oferta del mes llamando al 1-800-898-4847. Y si usted vive fuera de los Estados Unidos, llámenos al 972-473-5133. De igual manera, en nuestra página de internet, visionparavivir.org. Ante los inevitables conflictos interpersonales, ¿cuál es su actitud para resolverlos? Le invito a sintonizar mañana para aprender más sobre una mujer de fuerza y sabiduría. No se lo pierda.